septiembre de 2013, la señora titular del juzgado de ejecución penal número 2 departamental, doctora Adriana Raquel Bianco, declara abierto el acto y resuelve, con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto por la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo penal departamental, en acuerdo que a tal fin se transcribe, a saber, en la ciudad de Azul a los 23 días del mes de septiembre de 2013, reunidos en acuerdo extraordinario, los señores jueces de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo penal, doctores Eduardo Jorge Guarda, José Luis Piñeiro y María Mercedes Valer, declaran abierto el acto y resolvieron, vista la comunicación recibida vía parte de la Secretaría de Personal de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que pone en conocimiento de este tribunal que los doctores Gonzalo Daniel Vivas como Correa y María Eugenia Escalde se encuentran en condiciones de efectuar sus correspondientes juramentos de ley como secretario, nivel 19, grupo 11, y auxiliar letrado, nivel 18.75, grupo 11, respectivamente. Del juzgado de ejecución penal número 2 departamental, con sede General Real. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2232, de fecha 11 de septiembre del año curso, delegar en la señora jueza titular del mencionado órgano, doctora Adriana Raquel Bianco, la recepción del juramento de ley de los nombrados funcionarios, debiendo además tomar promesa de lealtad a la bandera provincial a la doctora María Eugenia Escalde, conforme a la establecida en el artículo 5 de la ley 11.997. Asimismo, se deberán efectuar las comunicaciones correspondientes una vez cumplido el acto a la excelentísima Corte de Justicia Provincial y a esta Cámara de Apelación, librándose los correspondientes oficios. Con lo que terminó el acto firmando los señores jueces del tribunal por ante mí de lo que doy fe. Firmado, doctores Eduardo Jorge Gualde, José Luis Piñeiro, María Mercedes Valer, ante mí Claudio Alejandro Ori. Fíjase, la audiencia del día 27 de septiembre del año en curso, a las 11.30 horas, a los efectos de tomar juramento de ley a los nombrados funcionarios. Comuníquese a quien corresponda, por lo que terminó el acto, firmando la señora juez de ejecución por ante mí de lo que doy fe. Banco, lo invito a hacer su juramento. Juro ante Dios, por la paz y por los santos evangelios, desempeñar realmente el cargo de secretario del juzgado de ejecución penal número 2 del Departamento Judicial de Azul, observando la Constitución y leyes de la Nación como de la provincia. Señor, hiciere Dios y la patria me demanden. Queda en posición de su cargo. Seguidamente se invita al señor Daniel Héctor Vivanco a rubricar el acta. Gracias. que conceder a Nere el acta respectivo, en la ciudad de General Belgrano, los 27 días del mes de septiembre de 2013, reunidos en el recinto del Palacio Municipal, y conforme al acuerdo extraordinario del día 23 de septiembre del presente, celebrado por los señores jueces de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantía de lo Penal, departamental, se declara abierto el acto y siendo las 11:30 horas, comparece ante la titular del juzgado de ejecución penal número 2 departamental, doctora Adriana Raquel Bianco, el doctor Gonzalo Daniel Iván como Correa, cuyas demás circunstancias obran en el legajo 121-139, que presta juramento de ley y es puesto en posesión del cargo de secretario, nivel 19, grupo 11, juzgado de ejecución penal número 2 departamental, con sede en General Alvear. Te invito a comunicar el acto al señor Daniel Héctor Vivanco, a la señora María del Carmen Correa de Vivanco y a la señora María José Cotter de Vivanco Correa, con lo que terminó el acto firmando el funcionario después de la señora juez de ejecución y por atender de lo que dije. Su juramento, doctor. Juro ante Dios, por la parte de estos santos evangelios, desempeñar realmente el cargo de auxiliar de Estado, el juzgado de institución penal número 2 del Departamento Judicial de Azul, observando la Constitución y leyes de la Nación como de la provincia. Si no le sirve, Dios y la patria de la vida. Conforme lo establece establecido en el artículo 5 de la ley 11.997. Se invita a publicar el acta al señor Carlos Matías Mazor, al señor Pedro Miguel Calde y a la doctora Laura Molina. Con lo que terminó el acto firmando a la funcionaria, después de la señora juez de institución, por ante mí de lo que da el quisimos participarlos a todos de este hecho tan trascendente en la vida de los chicos que asumen una responsabilidad como funcionarios públicos y que para mí también es muy importante porque dada la distancia a la que se encuentra el juzgado de la cabecera departamental y las incesantes recorridas por las 9 cárceles que forman parte también del departamento judicial, es muy importante contar con funcionarios que quedan transitoriamente a cargo del juzgado en el momento que yo me ausento, y para ellos es muy importante en la carrera judicial esto, así que gracias a todos por venir, y los chicos se han encargado de preparar un humilde ágape, así que los invitamos a ir para atrás, que viene la parte divertida ahora para mí. Bueno, gracias a todos.